Bueno, buen día. Quería ir directamente, no a la formalidad, sino al núcleo de la cuestión, que es que estamos terriblemente agradecidos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con su ministro, acá Daniel Arroyo, porque si algo nos queda claro de este diagnóstico de tierra arrasada, es que en la provincia de Buenos Aires hace falta actuar y hace falta hacerlo de manera urgente e inmediata. Es realmente para nosotros un enorme orgullo que a pocos días de iniciado este gobierno provincial y el gobierno nacional, el presidente de la Nación, su ministro de Desarrollo, hayan puesto su plan Argentina contra el Hambre a funcionar en la provincia de Buenos Aires, con un cronograma concreto, con un alcance realmente universal de esta población y con una batería de políticas y una batería de proyectos que realmente lo convierten, como ha dicho muy bien el ministro Arroyo, en un programa contra el hambre, pero a la vez en un programa integral. Esto es, señor ministro, lo que necesitan los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires. Lo digo porque hablamos de un diagnóstico complejo. Nos acompañan aquí muchísimos intendentes de la provincia que conocen su distrito, que conocen su territorio, que tienen muy en clara su situación y la verdad que se está pasando después de estos 4 años de políticas de neoliberales y de exclusión, la verdad que una situación muy complicada. Nosotros creemos que este es un programa especial porque atiende perfectamente las prioridades que hemos marcado para nuestro gobierno provincial. Nosotros dijimos que la prioridad era antes que nada el hambre, una situación que no puede aceptar ningún tipo de demora ni de espera por parte de un gobierno. ¿Por qué? Porque genera efectos devastadores y de por vida. Cada minuto, cada hora, cada día que se vive en estas situaciones, el efecto es estructural y al futuro bien lejano. Así que hay que responder inmediatamente. Esa es una prioridad. La otra prioridad es la producción y el empleo. La producción y el empleo, como bien sabemos los que provenimos de determinado ideario político, el trabajo es la forma más efectiva de responder a la cuestión del hambre. Es la forma más, en primer lugar, digna, más directa, más importante y con más futuro. Hay que responder al problema del hambre dando trabajo. Y este no es simplemente un programa que apunte a la cuestión del hambre y se quede ahí, sino que pretende fomentar en cada uno de los territorios el aparato comercial y el aparato productivo. Pero eso no se resuelve simplemente con repartir la tarjeta y que inmediatamente aparezca la solución del acceso a los alimentos. Se resuelve con una política del Estado provincial que en función de las prioridades marcadas por el Gobierno Nacional se ponga a trabajar todos los días en que estos productos alimentarios generen también un aumento en el empleo de la provincia de Buenos Aires. Por eso acompaña, obviamente, quien es artífice de esta reunión de hoy para nosotros, que es la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raberta, pero nos acompañan también el ministro de la Producción, Augusto Costa, y nos acompaña también el ministro de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez, porque tienen la indicación de que estos pesos que le van a aparecer en una tarjeta a 560.000 beneficiarios directos se conviertan también en más trabajo y en más producción en la provincia de Buenos Aires. Este es un programa para atender el problema del hambre, pero es un programa para fomentar la producción y el empleo en la provincia. Dijimos que nuestra tercera prioridad, no en orden de prelación, sino simplemente para enumerarlas, además del hambre, la producción y el empleo, era la educación. Este programa tiene también un elemento educativo que tiene que ver con lo que ha llamado alimentación sana, alimentación saludable, la cuestión de la nutrición. no solo contempla esta primera implementación un trabajo directo de capacitación para quienes reciben la tarjeta en cuanto a cómo gastar de una forma más efectiva en términos nutricionales el dinero que va a estar dirigido solo a alimentos, que esté dirigido especialmente a alimentos sanos. Por eso el énfasis que compartimos en la cuestión de leche, de carne, de frutas y verduras. Y por eso el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con otras políticas del Ministerio de Educación de la provincia, se va a ocupar de hacer un acompañamiento permanente a las familias beneficiarias para que vayan mejorando la calidad en la alimentación de las familias y de las chicas y de los chicos que reciban este alimento. Esto es la primera infancia, pero afecta también a toda la familia a través de la cuestión educativa. Y obviamente marcamos también una prioridad en la cuestión de la salud. No solo hay una educación vinculada al consumo, sino que también ya en la primera entrega van a aparecer las secciones del gobierno vinculadas con la cuestión sanitaria para dar una apoyatura también, como han tenido siempre los programas de inclusión social de los gobiernos de nuestro signo político, que sean integrales también en el sentido de que en el momento de proporcionar la ayuda haya un control vinculado a la cuestión de la salud y a la cuestión sanitaria. Tenemos alimentación, tenemos producción y empleo, tenemos educación, tenemos salud, pero tenemos también algo que va al centro del ideario político y de la cuestión económica con respecto a la situación que se está viviendo. Yo hablé de tierra arrasada, no lo hice ni para rasgarnos las vestiduras, ni para distribuir culpas, ni para endilgárselo a la administración pasada, porque venimos de una elección donde ha decidido el pueblo de la provincia de Buenos Aires cambiar las prioridades. Ese debate ya está saldado. Lo que venimos acá es no a asignar culpas, sino a buscar soluciones. Y esto es una solución al peor problema que tenemos hoy, que es la cuestión del hambre. Pero además, más allá del trabajo que tiene que ver con la función del Estado, con entender que esto se resuelve no con menos Estado, no con manos invisibles, sino con presencia, solidaridad y participación de la sociedad a través del Estado provincial. Pero no es solo eso, sino que ha habido en la Argentina, tal vez subrepticiamente y obviamente en la provincia de Buenos Aires, una discusión de índole económica. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra generar desarrollo? ¿Cómo se logra industrializar? ¿Cómo se logra crear valor agregado? ¿Cómo se logra incluir a los pequeños productores rurales? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se hace? Y había una idea que fue, y lo toco solo lateralmente, uno de los centros del debate ayer en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se logra? Yo creo que hay instalada la noción de que generando ganancias extraordinarias, inconmensurables, a los sectores más poderosos, a los sectores empresarios más concentrados, entonces con esas ganancias generarán inversión, esa inversión producirá trabajo y entonces estaremos todos incluidos. Viene primero la acumulación, el crecimiento de la rentabilidad y después la inclusión social. Es la famosa y la verdad quimérica y nunca observada teoría del derrame. Hay que darle más ganancia a los que ya la tienen, hay que darle más recursos a los más concentrados para que después eso llegue hasta los sectores más desfavorecidos. Ya está, ya se probó una y mil veces, pero venimos de un experimento fallido de esa teoría. No lo digo chicaneramente, lo digo con las estadísticas, no funcionó, no está. Se trabajó para los sectores más poderosos y más concentrados. Se le dio todo lo que pidieron y más, se le dio al gobierno prácticamente, e importantísimas áreas de gobierno. Ganaron plata como nunca, el sector financiero, el sector energético, los grandes importadores, algunos sectores exportadores, consiguieron todos los recursos que quisieron. No se creó más empleo, no mejoró el entramado productivo, ahí lo veo Fernando Espinosa y varios distritos industriales, no se creó una sola nueva empresa que no tenga que ver o con la especulación o con la importación. Ya está, ese experimento fracasó. Esa discusión de si primero tiene que venir el enriquecimiento de los sectores más poderosos, más concentrados, para que después eso genere inclusión social, si primero viene el crecimiento de las ganancias y después la inclusión, ya está saldado. No es así. Nosotros creemos exactamente en el modelo contrario, porque se ha probado muchas veces en la Argentina, desde mediados de la década de los 40, todas las épocas de prosperidad en la Argentina tuvieron que ver con el modelo absolutamente inverso. No es primero crecer en las ganancias para después distribuir, que se ha usado para pelearse con la inclusión social, con la distribución del ingreso como política, porque dicen eso es despilfarrar recursos. Es exactamente al revés. Primero hay que distribuir, primero hay que incluir, porque esa es la mejor política de crecimiento para la República Argentina y para la provincia de Buenos Aires. Van a ver cómo empiezan a despertar nuestros empresarios, nuestras pymes, nuestros pequeños productores, si el dinero va a generar demanda, a generar mercado interno, a hacer una economía más democrática, donde estén todos incluidos, donde no pensemos en un solo sector social. Es a favor también de la empresa y de los productores, es a favor de la industria. Cuando estos 560.000 beneficiarios reciban la tarjeta, créanme, no van a buscar la forma de hacer una transferencia, un paraíso fiscal, van a buscar la forma de conseguir lo que necesitan, que es además lo que necesitan ellos, lo que producimos en la provincia de Buenos Aires, para la provincia y para todo el país. Por eso es fundamental también que articule el gobierno nacional, el gobierno provincial y con nuestros queridos intendentes de la provincia de Buenos Aires. Estos operativos que se van a llevar adelante van a ser articulados, obviamente, con cada uno de los intendentes, con cada uno de los municipios, que son los que conocen, que son los que pueden, que son los que tienen capacidad de hacer esto rápidamente para que llegue a todos los sectores que tienen que alcanzar. Va a haber una integración entre la política nacional, entre la política provincial y entre la política municipal. Eso, en mi idioma, se llama soberanía. Se llama alcance de un gobierno que usa todos sus instrumentos para el diseño, para el financiamiento y para la implementación de las políticas públicas. Nos van a ver juntos, al gobierno nacional, al gobierno provincial y a los gobiernos municipales. Vamos a estar trabajando en favor de lo único que marca nuestro norte, que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nos va a acompañar el Banco de la provincia de Buenos Aires. Saben ustedes que al cambio de gobierno, el Banco de la provincia de Buenos Aires era el primero en el ranking de los tenedores del ELIC. Era el principal tenedor del ELIC, este instrumento de especulación que se había formado. Nosotros necesitamos que el Banco de la Provincia de Buenos Aires esté ahí con sus funcionarios, con sus stands, repartiendo las tarjetas para generar mayor igualdad y mayor inclusión financiera. Necesitamos que los productores, por un lado, y los consumidores tengan acceso a los instrumentos financieros para la inclusión. Ese es el papel de la provincia de Buenos Aires, generar créditos productivos, incluir a los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a estar todos, intendentes, gobierno provincial, gobierno nacional, Banco de la provincia de Buenos Aires, que tiene un solo fin, que es apalancar el crecimiento, la producción, la industria y la inclusión en la provincia de Buenos Aires. Eso es su función, ese es su objetivo, para eso existe, eso es lo que va a volver a hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Juan, y gracias al Banco por acompañarnos. Nos trae una buena noticia y nos trae a todos nosotros una tarea. De acá en adelante tenemos que usar este poderoso instrumento que diseñó el presidente Alberto Fernández, que hoy despliega en la provincia. Quería decir, porque Daniel me lo comentó, va a empezar en el conurbano, 351.000 ahora tarjetas distribuidas, va a seguir por el interior de la provincia de Buenos Aires, porque veo muchos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, y después vamos a terminar con el municipio de La Costa, que hoy está con plena temporada turística, pero rápidamente nos ha dicho Daniel que tiene diseñado llegar a todas las intendencias y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Nos deja este programa una tarea. Tenemos la herramienta, tenemos el instrumento, tenemos que usarla del mejor modo posible. Tenemos que incluir a la economía popular, tenemos que incluir a nuestras pymes, tenemos que incluir a quienes producen fruta y verdura en los cordones urbanos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que usar este programa para que se alimenten los que más lo necesitan y produzcan los que también más lo necesitan, que es el aparato productivo en la provincia, sus pymes, sus pequeños productores rurales y sus pequeños productores también que viven en el cinturón periurbano de la provincia de Buenos Aires. Creo que este es un plan integral. Gracias, ministro, por traerlo acá a la provincia de Buenos Aires. Gracias de nuevo al presidente Alberto Fernández por haber pensado en nosotros para que rápidamente esto, que es para nosotros no una fantasía, no una quimera, ni siquiera una cuestión ideológica, es un derecho, el derecho a la alimentación. Y donde hay un derecho, tiene que estar el Estado cumpliéndolo. Muchas gracias.